Hola, bienvenidos a la sesión número 2. En la sesión número 2 vamos a ver dos secciones de suma importancia. La primera es el concepto de análisis. Ya en la primera sesión analizamos cómo se formaba el catálogo de conceptos y cómo se comprendía la integración del precio unitario. Analizamos que teníamos dos alternativas para comprender el precio unitario para una mecánica de manera accesible, que era la sección y qué y la sección. Ahora analizaremos el desglose de los rendimientos para los materiales, mano de obra y costos horarios. Veremos la composición conforme a la normativa de ley y conoceremos conceptos tales como valor de adquisición, depreciación, vida económica, tiempo trabajado al año, para poder obtener el costo del valor hora máquina. Utilizaremos para ello también los operadores y el concepto de rendimiento, jornada, hora del uso, operador, equipo. Dentro del tema 4 del cálculo de factores a valor real, se manejarán tres conceptos básicos: todo lo requerido por la Ley Federal del Trabajo, todo lo requerido por la Ley del Seguro Social, que se aplicará dentro del cálculo del factor, aunado a las variables de proyecto, tales como condiciones climáticas, arrastre, costumbre y demás variables propias de un proyecto que intervengan y hagan el cambio de los elementos del cálculo. También se tomará en cuenta que existe el factor de prima de riesgo ante el INSS, que variará de empresa a empresa. Se tomará en cuenta también el criterio de tomar base un proyecto cuando existe el contrato colectivo y ese proyecto cambia las características básicas. Gracias.